Mary Podcast, el podcast de Mary Station. A todos y otra semana más, bienvenidos. Sois en este momento testigos del nacimiento de un nuevo Mary Podcast que llega, espero, dispuesto a poder saciar esa sed vuestra de actualidad, de análisis y de chascarrillos también, que como sabéis forman parte de este programa nuestro y en cuyo nombre, por cierto, os voy dando ya las gracias porque estáis siempre al otro lado, fielmente cada 7 días. Mary amigos oyentes, no faltáis nunca la cita y eso es, como digo, merecedor de un agradecimiento para empezar. Hoy, la actualidad de la que hablaba nos acerca a una ración de polémica y también de censura, de la que vamos a departir en unos minutos, y otra de exclusividad para una consola que parecía no terminar de subirse a la carrera por el GOTY, que está ya a punto de empezar, por cierto, pero que con el título del que hoy os hablaremos pone sobre la mesa su candidatura y va a batirse, yo creo, el cobre con los grandes juegos que estos 12 meses han visto la luz en sistemas más punteros. Pero bueno, no está mal, no está mal que Wii U, que es efectivamente de la que hablamos, tenga también algo que decir en este 2015. Todo eso, y como siempre vuestros comentarios, que espero estéis ya empezando a mandar vía Twitter en directo, y los que lo habéis hecho vía foro o vía audio, pues tendréis vuestro momento posteriormente para conformar un ratito ameno de MP3 o streaming, como quiera que nos oigáis, en la mejor compañía, al frente de cuyos nombres, como siempre, os habéis estado Nacho Ortiz. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Aquí una semana más venciendo a la irresponsabilidad de ciertos compañeros que nos han dejado con el culo al aire y que, bueno, se van de vacaciones, que no cumplen con sus obligaciones y que además le complican la vida a los demás. Pero nada, un saludo a Albert. Nada, vamos, Juan, que hay muchas cosas que hablar. Y por cierto, ¿te has comprado muchas cosas con esto del Black Friday y del Cyber Monday? No, tío, no. Yo tampoco. Poco. Yo tampoco, poco, no sé por si no decir nada. Si se ha apagado el hype o no sé, pero poquita cosa, ¿eh? O cosas de necesidad, alguna cosa que me hacía falta aprovechando ahí descuentillos, pero fíjate que no, ¿eh? No, no, yo me compré un juego el domingo y me lo compré a precio normal, con lo cual no le he sacado yo partido a lo del Black Friday. Y eso que todavía estaba, porque es Black Weekend, ¿no? Al final son 3 o 4 días ahí de oferta. Lo que pasa es que si vas el domingo lo que hacen yo las migas, ¿no? Ya no queda lo guapo, claro, saborado. Claro. Pero hay que madrugar, hombre. Exactamente. Bueno, pues hoy el que va a hacer la labor de testigo de vuestros mensajes, el que nos los va a acercar es Enrique. Como sabéis, cuando no está Albert, pues es el que os escucha y os lee. ¿Qué tal? Bueno, y habitualmente cuando está Albert también, porque también, en background también. Siempre le suelo ayudar. Esto es para que quede constancia, ya que estamos hablando mal de Albert aquí públicamente. Así que nada, ya sabéis. Eso es. Como siempre, con el hashtag MaryPodcast y contándonos las cosas, tenemos dos temas principales muy interesantes. Y bueno, dejando comentarios, troleo, lo que queráis, poner gifs y cosas así. Pero otro de los nombres que no ha podido estar esta semana es Mote, así que hacemos un salto con tirabuzón y caemos sobre Fran, que sí que está pendiente de lo que tenéis que decir y con ganas de contaros cosas también. ¿Qué pasa? Sí, muy buenas a todos y nada, la verdad es que yo tampoco he comprado nada en este Black Friday. Ha sido... ¿Y en el Cyber Monday, Fran? Nada. Aproveché un poco las rebajas de otoño de Steam, pero muy poquito porque realmente prefiero esperarme a la de invierno. Y lo de estar pendiente del ordenador, a ver cuándo puedo comprar, de cuándo llega el momento, de estar ahí pendiente y tal, no va conmigo. Así que he pasado bastante el tema. Bueno, pues eso que te has ahorrado y vienen las navidades, así que tienes ahí para invertirlo en regalillos o hacerte uno a ti mismo, que también es una cosa que se debería practicar más, autorregalarse cosas, ¿no? Yo lo hago mucho. Pues yo también, ¿para qué no vamos a engañar? Es una puta enfermedad. Oye, Salva, ¿cómo vas, tío? Pues aquí estamos, un día más, sin fallar, como es habitual en algunos, no todos. Y nada, preparados pues para darlo todo en un podcast que se presenta, pues yo creo que interesante, porque no tendremos la demagogia típica de algunos, no diré nombres, sino que tendremos a gente pues que razona. Vale, ahora vamos a ver si efectivamente es así cuando estemos en el debate y esté sobre la mesa el tema en cuestión, sobre el que tú tienes mucho que decir porque eres el que ha diseccionado el juego. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, sí que adelantamos ya el año, de un paso al frente y diga hola. Muy buena, Juan. Oye, tú te has dado cuenta de que Salva habla cada vez más como un político, ¿eh? Yo al menos en el tono y todo eso se le está se le está empezando a notar. No sé si una vehemencia que querrá pasarse a la política o qué, pero vamos, yo le veo manera, desde luego, ¿eh? Yo le veo manera. Bueno, pues ya sabes, toma el consejo, Salva, te dará el año, tío. Política es la sociedad y yo estoy comprometido con ella. Ves tú. Compromiso. Alfonso está también preparado. ¿Cómo vas? Muy buenas, pues bien, estaba siguiendo el debate y sí, la verdad es que Salva está para debutar ahí ya. El atril que ha quedado libre, yo creo que le podía haber ocupado y no porque sea de derechas, ojo, no digo nada de eso. Que sí. No, la verdad es que bien, yo no he comprado mucho, solo compré The Wire, que estaba de oferta en Blu-ray. Y bueno, volví a comprar The Witcher 3, ya lo tenía en PC, pero bueno, le quise dar una oportunidad en PlayStation 4, que me regalaban el DLC, así que bien, menos de lo que yo esperaba, pero contento con la rebaja. Siempre mola estar ahí pendiente de lo que va saliendo. Si al final gastamos por vicio, o sea, lo del sí, Black Friday, compras sin necesidad. O sea, vamos a gastar y ya está. Exacto. Pero bueno, que no se diga. Bueno, está también Sergi por ahí, que yo no sé si esta semana podrá decirnos hola o no. Que sí, cariño. Sí, joder, míralo, sí. Míralo. Y quiero deciros que yo también he gastado mucho dinero y me he comprado el Postal 2. Bravo. Juegazo. Se llama Portal, Sergi. No, es el Postal, es que yo soy un poquito más macabro. Ah, Juan, yo no me he comprado nada, no te preocupes, gracias por preguntar. De nada, Salva. Pues fíjate, que eres el único por el que yo habría apostado que efectivamente habría hecho acopio, pero no, el tío no ha gastado, estás ahorrando, que también. Oye, ¿y qué se han comprado los meriamigos? Que nos lo cuenten con por Twitter, venga. Buena idea, venga, ves recogiendo mensajes de lo que hayan comprado ellos, que seguro han comprado más que nosotros, porque por lo que habéis visto está la cosa temblando. Yo no sé si es cosa de economía o falta de ambición ya después del año que llevamos de gastos, porque telita, ¿no? Con todo lo que acabó saliendo. Así que, Juan, el sueldo del podcast no nos da para más. Amiguete. Ay, esa es otra historia que algún día quizá contemos. En fin, estamos todos presentados. Si os parece, nos ponemos con los titulares y le vamos dando ya cera en forma de contenido a esto. Titulares. Venga, vamos a romper el hielo con este que dice tal que así, Quantum Break estará en The Game Awards 2015. Pues bien, un juego que le tenemos muchas ganas, a un nuevo Remedy, y a ver, con el retraso y tal, se nos bajó un poco, y ahora esperamos que nos impresione, como nos ha impresionado otra vez. Cada vez tiene mejor pinta. Estaremos nosotros. Cierto, perdona el año que te tape, pero estará Quantum Break y estaremos nosotros contándolo en directo. ¿Quién va a estar por ahí? Fran, tú estás, ¿eh? Sí, tengo un viaje express para pasarme una madrugada de fiesta por ahí por madre. Estará Nacho también, estará Karen. Enrique, ¿tú vas a estar también por ahí pendiente? Sí, pero yo estoy en luchando, la retaguardia esta vez. Vale, pues esos son los nombres. Yo hoy no puedo, ¿eh? O sea, digo, en esta semana no me apunto. Suelo apuntarme a estos saraos, pero tengo jaleo, así que nada, ellos se van a ocupar de acercároslos en directo de Game Awards este jueves de madrugada, hasta que el cuerpo aguante, ¿eh? Así que nada, preparad mucho café, vamos a decirlo así, sin marcas, ¿eh? Ya sabéis. Venga, siguiente, Enrique. Vamos a ello. Dice que PlayStation 4 gana el Black Friday en España. Hombre, ay, no, esto es lo general, ¿eh? Claro, no es de extrañar teniendo en cuenta el país en el que estamos. Oye, por cierto, hace poco se jubiló Jane Armstrong, que... No se ha jubilado. Digamos, todavía no. No. Vamos, que no. Se ha retirado. Faltará ya jubilado poco. No. Retirado. ¿Qué diferencia jubilado? Hay? Explicadlo. Que el hombre que no está cobrando la pensión. Proyectos personales. Ah, bueno. Ah, vale. Porque o sea, de todas maneras... Están liados. Digamos que se retira de Sony, ¿no? Pero él ha sido el principal culpable, ¿no? Entre comillas, de que España sea un país PlayStation y nada, oye, si se retira para irse a otros menesteres, deseale de aquí toda la suerte del mundo. Sí, señor, seguimos. Bueno, pues si PS4 ganaba en España, Wii U es la más vendida del Black Friday en Target. ¿Dónde cae Target? Reino Unido. ¿A qué precio? Ojo. Ahí, ¿a qué precio? Oferta especial que han hecho ahí tirando el precio al suelo. Bueno, es que es la forma de vender al final, ¿sabes? Mira, esta le gustaría al ver si estuviera, pero como no está, se la pierde. Un jugador de Dota 2 y un periodista se pelean. A puñetazo limpio, por lo que parece ser. Sí. ¿Qué pasó? Que preguntó algo un poco así, un poco como Ramoncín cuando le pegaba galletas que estaba con la Ivonne Reyes, ¿os acordáis? Yo solo digo que a partir de ahora no pienso poner ni un solo GIF ni de Ocelote ni de XP. Estos jugadores online se toman las cosas demasiado en serio, ¿eh? Venga, Just Cause. sigo. Just Cause 3 tiene grandes tiempos de carga en consolas. Ay, como Fallout 4, más o menos, los mismos. Sí, sí. Fallout 4, al menos. Run comillas, no, hay que poner para cargar. Al menos en PS4 no son tantos, pero vamos, Just Cause 3, por lo visto, tiempo de carga y también problemas con el frame rate, o sea que lo tiene todo. Como Fallout 4. Igualmente. Dale, y seguimos. The Game Awards hará un homenaje a Satoru Iwata. Hombre, es que Iwata no debería tener un homenaje, debería tener muchos homenajes y recordarlo no solo en este año, que lo hemos perdido, sino a lo largo del futuro de la industria del videojuego. Pues sí, efectivamente. Hablando de que Albert se pierde titulares comentables esta semana, atentos. Metal Gear Solid 5 sigue guardando sorpresas. Como le habría gustado engancharlo este, pero no va a poder. Sí, lo de la bomba nuclear realmente es curioso, ¿eh? Tenía como un medidor de bombas nucleares que había en cada plataforma y la gente de Steam es súper bélica. O sea, tenía muchísimas bombas por ahí archivadas y no sé, es sorprendente. No sé si tendrá algo más que mostrarnos, algún vídeo más, pero bueno, no creo que salve el juego. Tiene unos guiños muy, muy simpáticos, como el del cumpleaños. Ese también fue bastante bueno. Y lo de la caja, eso que. ¿Sabéis lo que os digo? Que Snake se mete debajo de una caja. Es que eso es cojonudo. Es un cojonudo. En juego, ¿eh? Otra de secretos que seguramente Fran nos puede apuntar algo. Dicen que los océanos de Fallout 4 ocultan grandes secretos. Qué bonito. ¿Qué de gusto? Los océanos de Fallout 4. Sí, señor. Pues. Vale. Los buenos valores de. No, lo que no sabemos es cuáles. Porque con una textura que no se puede uno meter debajo. Estamos pensando qué será, pero bueno, ahí está. Hace falta también, digamos, subir a un nivel determinado para poder meterte en esa agua sin morir a las primeras de cambio, pero oye, que están bastante detallados y son bastante interesantes. Digamos que secretos tienen pocos, pero se sospecha que próximos DLC podrían ir por allí. Yo iba andando por la ciudad y en un lago que había me salió un bicharraco que duré un segundo. O sea, si puede ser uno de los secretos que están por ahí, son mortales realmente. Procelosas aguas, sí señor, adjetivo que no usamos nunca. Hay que usarlo más, procelosas. Dale, dale. Ah, no, le doy yo. Así es el dron repartidor Prime Air de Amazon. Pero esto al final existe, ¿es la trola aquella que se contó durante un tiempo? No, eso existe. Lo único que pasa es que todavía no tienen. Bueno, a nivel logístico. De permiso, no puede volar por donde. Es decir, es complicado, no sé si que llegarán, pero desarrollarlo lo está desarrollando. Yo lo hice muy en serio. Pero te lanzan el paquete de un paracaídas, se para el dron en la puerta de tu casa. No. El dron se para, el dron baja y te pone el paquete. Ahora te dicen que los paquetes te llegan volando. Yo creo que estaría bien para que si vives en un piso subiese por la esta del edificio y te lo dejase en la ventana, pero hay riesgo, ¿eh? Puedes jugar contigo el tío del dron y que acabe en un accidente grave. Yo quiero jugar en el juego y acabas cayéndote, ¿sabes? Puede reventar la mano, como Enrique Iglesias. No. Exacto, también. Tener cuidado con eso. Venga, Enrique, acaba. Hala, esto sí que es una recomendación más que un titular. Que hagáis todos el test que te dice cuáles son los videojuegos de tu vida. Pues yo no lo voy a hacer porque he visto la lista de juego y veo alguna ausencia. ¿Está el Cozumel? Si no está el Cozumel, paso. Importante, entonces he pasado. La aventura original, Juan. Ahí. ¿Quién lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho de los que estamos sí, ahí? Sí, yo sí lo he hecho. Está guay. ¿Qué te ha salido? No, a todos los Metal Gear los primeros y luego está bien, realmente el problema es que lo ha hecho Nacho y claro. Que todos los juegos que salen son como muy famosos, todos muy típicos, entonces todo el mundo coincide con lo que yo me gusta, pero claro. Realmente no hay esos juegos que se hacen únicos, son listas muy parecidas porque son todos los juegos iguales, pero está interesante. Siempre puedes sustituir un juego que aparece por otro que a ti te guste y votarle igualmente. No pasa nada. Yo lo iba a decir que hasta igual sale Metal Gear, perdona Salva, sin haber jugado, o sea, no lo ha jugado y te sale. Sí, exacto. Claro, yo lo hice hasta el 16% y lo dejé porque me estaba aburriendo, la verdad. Ya, es un rollo. Bueno, vamos a ver si no nos aburrimos con lo que viene a continuación, que es, como digo, tema interesante porque Wii U no suele en los últimos meses por lo menos ser consola con la que abramos el podcast con lanzamientos gordos. Hombre, ha habido alguno, pero dada la multitud de títulos de otras plataformas, está bien que hoy podamos dedicarle un buen rato. Además, es un juegazo, así que vámonos a debatir, va. A debate. Por cierto, he de decir antes de que empecemos que Nacho se nos ha caído. No es que el hombre no quiera participar, está intentando, me imagino, estar pegándose ahí con el ordenador y la conexión a ver si consigue estar. Pero como los demás, por lo visto, aguantamos, nos ponemos ya a hablar de este Xenoblade Chronicles XX. Y nada, le damos caña. Yo decía que es un título leyendo el análisis de Salva, que va a competir por el GOTY, y es de recibo que lo haga porque pues Wii U merece estas cosas, un JRPG tocho en todos los sentidos, con profundidad por que aporta muchísimos elementos que ahora os pormenorizará Salva, pero que bueno, deja a Monolith en buen lugar como desarrolladora de un género que parece que está un poquito en horas bajas con el auge del rol occidental, y con este juego pues vuelve a ponerse un poco ahí, ¿no? En el foco de atención, porque es un juegazo, ¿no es así, Salva? Sí, sí, la verdad es que lo comentábamos en el análisis. Para mí es uno de los grandes juegos del año, sin duda, y además es un título, lo decía, si The Witcher 3 fuera un juego japonés, un juego de rol japonés, sería Xenoblade Chronicles X. Yo creo que es un título que demuestra que el problema no es el género en sí, sino que el problema es a veces la falta de talento, de ideas, en un género que se ha explotado muchísimo. Y era muy bueno el Xenoblade de Wii, y este yo creo que es un poco más bueno porque es algo más ambicioso. Es un título... abrumador, es un título que te ofrece una enorme cantidad de cosas por hacer, en el que vas a estar perdido durante varias horas porque te llenan de información, de mecánicas, de historias, no acabas de entender muy bien cómo funciona, y se hace un poco duro al inicio, pero llega un momento que haces como un cambio de chip, y entonces empiezas a comprender lo que pasa en este mundo en el que llegas, tú eres un humano, la Tierra la han destruido, y llegas a Mira, que es un mundo donde algunos humanos están reconstruyendo una ciudad y buscando el arca de vida, que es un objeto vital para sobrevivir, ¿no? Y con esta premisa, pues tú empiezas a trabajar con unas brigadas para intentar pues peinar el terreno, descubrir un poco qué es lo que te rodea, etcétera. Y la verdad es que está muy bien porque es que tienes decenas y decenas de misiones, elementos de exploración, el mapa es súper vasto, es muy grande, o sea, puedes estar horas caminando que no te lo vas a acabar. Y lo que más me ha gustado como juego de rol es que lo integra todo perfectamente. Tú tienes unos capítulos principales, pero estos capítulos principales no los puedes hacer sin haber explorado parte del mundo, sin haber hecho misiones de afinidad, sin haber hecho misiones secundarias. Y lo que hace es que todo lo que tú vas trabajando en este mundo tenga un sentido para desarrollar la historia principal. Estamos hablando de un juego de unas más de 70 horas para terminarte la campaña. Multiplícalo por 2 y por 3 si quieres hacer el 100%, porque además de juego de rol es un poco Monster Hunter. Hay decenas y decenas de enemigos y de monstruos en Mira que puedes ir cazando para conseguir nuevos objetos, para mejorar tu equipo, etcétera. Y hay muchas horas por delante. Es un título que exprime muy bien Wii U, técnicamente es brutal, la distancia de visionado es impresionante, los escenarios son maravillosos y la banda sonora acompaña muy bien. Y en definitiva, a mí es un título que me ha sorprendido mucho. Tenía muchas ganas de jugarlo, pero que me atrapara tanto un RPG que tienes que dedicarle a tantas horas, pues no lo esperaba. Y al final, ya te digo, he dormido muy poco, he jugado sesiones de 10 horas seguidas y estaba cansado, pero no era eso que decías, vaya peñazo, sino que era todo el rato pensando, ¿y este jefe cómo me lo voy a cargar? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora cómo consigo esto? Y la verdad es que es muy, muy divertido, muy recomendable. Y es uno de esos juegos que vale la pena tener una Wii U, si te gusta el género de rol, por lo menos. Bueno, toma aire, porque ahora tendrás que contarnos más cosas. Creo que Nacho ya está por ahí, a ver si te escuchamos, tío. Sí, he vuelto, disculpadme, estaba escuchando atentamente a Salva y digo, perdonad, pero aquí gente con su irresponsabilidad no sabe cómo le complica la vida a otros compañeros, y siento que esto haya pasado así, pero bueno, es lo que tiene contar con gente que no cumple. En fin, ya hablaremos. Venga, pues ir lanzándole preguntas a Salva, vamos a ir comentando un poquito todo lo que nos ha dicho y entrando en detalles del juego. ¿Quién se lanza? A ver, Fran, dale tú. Pues la verdad es que yo creo que una de las bases de Xenoblade es el mundo, no solamente que sea un mundo grande, que sea, no es solamente la expansión del mundo, sino cómo estaba construido, la originalidad, esos momentos únicos, esas zonas especiales, el hecho de que estuviéramos en dos gigantes, era un mundo realmente que impresionaba a cada paso. Y por eso yo siempre he pensado, una duda que tenía de Chronicles es si iba a estar a la altura en algo tan superlativo como el anterior juego. Sí, es que yo creo que repite mucho muchos elementos y mecánicas que ya hemos visto, sobre todo en el sistema de combate, también el sistema de misiones y tal, y yo creo que da un paso más allá, sobre todo en la integración de extras y en yo es que el mundo del primer Chernobyl era muy interesante, pero yo creo que el mundo de este es que la sensación que tienes realmente es que estás en un mundo extraño, en un mundo que no conoces, un mundo que es virgen en parte, y está muy bien conseguida esa sensación, y yo creo que es uno de los grandes aciertos, más allá de mirar pues lo que hereda o no del pasado. Bueno, yo he tenido el placer de jugar unas cuantas horas con Salva a Xenoblade, no me lo he terminado, él sí que le ha metido el doble de horas que yo fácilmente. Y yo preguntarte primero por el aspecto gráfico, yo también lo he visto, pero creo que seas tú que es la persona que te has encargado del review y lo has exprimido bien. ¿Cómo lo has visto con respecto a la potencia de Wii U y con respecto a lo que han podido dar de sí otros juegos del mismo género de rol occidentales en los últimos, en este año precisamente? Yo, a nivel gráfico me parece de lo más bestia que tiene Wii U, sobre todo por eso, porque es que la distancia de visionado es enorme, a nivel artístico está muy cuidado, tiene muchos detalles chulos, cuando consigues el scale es como un mecha, ¿vale? Que consigues a la mitad del juego y cambia radicalmente la jugabilidad, porque pasas a controlar pues una especie de transformer que puede volar, que puede moverse como si fuera un vehículo, y eso, claro, te abre la posibilidad de moverte súper rápido por los escenarios. Más de una vez me he elevado lo máximo que he podido para solo contemplar un poco el mapa y ver lo bien que se ve. Yo creo que es impresionante, pero claro, sí que es verdad que se nota que Wii U ajustea un poco. Se ve, uno, en algo de popping, enemigos que aparecen más cerca que lejos delante de nosotros. Dos, en alguna textura un poco guarrilla y que, a ver, va a 720 de resolución. Pero es que es lógico, es que yo creo que Wii U no da para más y el conjunto global, cuando llegas a ciertas localizaciones llenas de contraste, yo lo veo impresionante. Me decían, hombre, sería impresionante si no existiera The Witcher 3. Y digo, sí, es impresionante teniendo en cuenta que es Wii U, pero de todas maneras, el trabajo artístico hace que disfrutes viéndolo, aunque vengas de jugar a un PC o una Play 4, tú disfrutas viendo esos escenarios, esos mastodónticos animales que hay, que son dinosaurios gigantes. No sé, la verdad es que entra por la vista rápidamente. Sí, yo estoy con Salva en el tema del apartado gráfico, porque me parece, sobre todo artísticamente, jugablemente no lo he probado, pero me parece bestial. O sea, todos los escenarios, los animales, es un apartado brillante. Pero yo con estos juegos tengo un problema, y es que cuando llevo varias horas jugando, 25 o 30 horas al juego, y todo se empieza a ser como muy tedioso, como que cuesta mucho avanzar, hay que farmear bastante, y tú dices que no y tal, que más o menos es aceptable para el jugador, pero yo creo que ya me pasó con el anterior Xenoblade, y yo creo que con este me va a volver a pasar. O sea, creo que no sé si habrán llegado a ese ritmo de dar un poco de más ritmo narrativo al juego, o volvemos otra vez a un esquema que no tiene nada de mérito, ojo, que estamos hablando de un JRPG y es lo que es, pero no sé si tiene ese acercamiento que, por ejemplo, tiene Fallout 4, de decir, bueno, te vamos a hacer un juego que es muy grande, pero si quieres ir un poco más rápido, entre comillas, puedes ir por aquí y no tienes por qué perderte en muchas misiones, o si realmente es casi obligatorio que tengas que ir de un sitio a otro moviéndote para, lo que tú decías antes, ir adquiriendo más elementos de la historia. Yo no sé si lo hacen así o no. No es tan directo como Fallout, es un corte RPG más clásico. Sí que es verdad que el farmeo, por así decirlo, te lo integra bien, porque como forma parte de la misión, o sea, tú para hacer la misión 3, por ejemplo, pues tienes que haber explorado el 15% de una localización y tienes que haber hecho un par de misiones extras, y esas misiones extras a lo mejor te dicen que tienes que ser pues nivel 15, pues eso ya te está obligando a farmear, pero con el objetivo de llegar a esto. Sí que es cierto que yo he tenido que detenerme y decir, voy a subir el nivel, porque iba más rápido de la cuenta. Me acuerdo que le dije a Enrique, oye Enrique, que esto me lo he pasado en tal nivel, y me dice, si yo soy nivel 20, 5 más y no me lo paso, ¿cómo lo has hecho? Y sí que es verdad que puedes trampear un poco, pero llega un momento que es imposible, que tienes que subir el nivel. Esto sí que es el problema de la primera mitad del juego, las 30 primeras horas, es que precisamente hay algunos momentos durillos. El tema de la exploración a pie, pues a veces se hace duro porque la localización no es progresiva. Tú puedes pasar por una zona con monstruos de nivel 60, que es el máximo, ¿vale? Y que salgas debajo de una piedra y te mate. Y claro, tienes que saber pues cuándo puedes pararte a farmear, cuándo tienes que correr, etcétera. Pero esto cambia radicalmente cuando aparece el scale, que te permite pues eso, gestionar mucho mejor el movimiento por el escenario y la subida de niveles. Hay farmeo, no es un farmeo excesivo, yo creo que no es excesivo, pero sí que lo hay, y aunque pueda echar un poco para atrás, yo creo que merece la pena darle esas 2, 3, 4 horas de farmeo en total, más allá de las misiones que hagas, porque es que realmente el juego vale la pena y pega un subidón a mitad de juego que hostia, es destacado. Y, oye, respecto a la integración de la segunda pantalla, porque la verdad es que es una lástima, ¿no?, que una de las características principales de Wii U y que lleva la consola de serie se aproveche tan poco y que no lo aproveche la propia Nintendo, cuando en otros juegos, como hemos estado hablando, por ejemplo, de Fallout 4, que es otro candidato a GOTY, sí que está muy bien integrada. Y no sé cómo habrá sido en este Xenoblade. Según dicen, no es tan bueno como debiera. O sea, ¿qué opciones te deja? ¿Te deja, digamos, consultar los menús, mirar los mapas o algo así? ¿O más bien solo pone marcadores y ya está? Básicamente te permite controlar el mapa, hacer los viajes rápidos y controlar el tema de las sondas. Tú instalas sondas por el mundo que luego te pues extraen recursos, extraen materiales que son muy importantes. Esto es otra cosa. Parece un extra, pero sin esto es imposible pasarse el juego porque te permite pues eso, tener recursos para comprar mejores armas, para invertir en compañías que hacen armas que no existen, o sea, es vital, y lo puedes gestionar desde allí. Yo he hecho en falta, por ejemplo, gestionar las órdenes desde ese punto, porque si tú pudieras hacer órdenes desde allí, sería mucho más fácil pues dar órdenes eso a los compañeros mientras estamos luchando y no hacerlo con el menú con los botones. Es lo único que le he hecho en falta, sobre todo, ¿eh? El resto yo creo que es funcional sin más. Bueno, vamos a hacer, si quieres, Enrique, una primera batida por mensajes de la gente y luego, pues, al hilo de lo que nos vayan comentando, seguimos profundizando en el título. Por cierto, yo ahora te quería preguntar, Salva, por el tema sonoro, que en los juegos, los JRPG, tradicionalmente la banda sonora ha sido, pues, algo a comentar, ¿no? Mítica en muchas ocasiones. Y no sé si este es el caso también de este Chronicles. La verdad es que es muy buena. Mezcla muchos géneros distintos, hay temas orquestados, hay temas electrónicos, hay guitarreo, pero la verdad es que destaca pues eso, porque encaja perfectamente con el frenetismo de las batallas, con momentos más ambientales y más contextuales. Y eso sí, yo creo que no está al nivel de la banda sonora de la primera parte, el compositor creo que no es el mismo, pero el trabajo es muy bueno. Y hay un doblaje en inglés que acostumbra, eso siempre es peligroso en los JRPG, pero tengo que decir que es bastante bueno. A mí al menos no he echado en falta las voces en japonés que estamos acostumbrados a meter en juegos así. Venga, pues ahora sí, Enrique, haznos un primer resumen de lo que comentan los oyentes. Pues vamos, porque hay varias preguntitas en torno a Xenoblade Chronicles X o X. Por ejemplo, Asiel Caramonde te pregunta, Salva, si el juego pierde mucho sin haber hecho la primera parte. No, el juego es independiente totalmente, comparten mecánicas, comparten tal, pero se puede disfrutar tranquilamente, es como un Final Fantasy que cambia de uno a otro. Skun007 dice que Bayonetta 2 fue la que le hizo comprar Wii U y Xenoblade le reafirma que fue una buena idea. Por aquí, mira, el turno nocturno. Dice que si Xenoblade ha heredado el trono de los JRPG que abandonaron los Final Fantasy. Esto es una buena pregunta que da incluso para debate. Es complicado, son juegos muy distintos, ¿eh? Xenoblade tiene un sistema de combate más o menos en tiempo real. Similar, creo que podríamos compararlo con los Tales of Symphonia, por ejemplo, que tú vas dando órdenes mientras no se detiene el tiempo y tal. Pero yo creo que son distintos. Yo creo que la narrativa tiene un peso más importante en los Final Fantasy, no sé cómo lo veis vosotros, que en un juego como Xenoblade, tal vez. Siguiente, mira, tenemos por aquí. A ver, que de repase. Por ejemplo, BikeHow97 dice que bueno, que ahora cree que en su sano juicio nadie se compraría Wii U porque le quedan dos telediarios que mejor esperarse a NX. No estoy de acuerdo. Ahora mismo Wii U ha cumplido 3 años, va a bajar de precio porque sale la nueva y por lo menos tiene 15 exclusivos que no tendrás en otras consolas y que son muy buenos. Yo creo que una consola con 15 juegos que no tienen los demás. Sí, han sido solo 3 años, pero digamos que han sido unos 3 años muy intensos, con verdaderos juegazos que van de notable alto a sobresaliente. Yo creo que ha tenido un poco que ver ahora que estáis comentando esto, y no es un debate realmente esto, pero a modo de apunte, ha tenido mucho que ver en la percepción de la gente de lo que estamos diciendo el tema de Zelda, ¿no? Yo creo que si Zelda hubiese acabado saliendo y no pasase lo que parece va a pasar, la percepción sería otra, pero como hombre, con NX se ha ido. Claro, sí, bueno, pero es pero como claro, que se ha ido atrasando y había muchas esperanzas puestas en este año en el título. Yo creo que al final eso también ha enfriado un poquito la sensación con respecto a la consola, pero títulos tiene, vamos, para aburrir, no de ahora, desde que salió, ha tenido cosas muy muy guapas. Y que no va a ser exclusivo, ya Juan, yo estoy seguro que Zelda va a salir también en X, pero... Tiene toda la pinta. Pero oye, que de todas maneras Wii U echa la vista atrás y tiene ha dejado un catálogo impresionante. Venga, más. Venga, Carlos Furcada dice que Xenoblade Chronicles le parece como un JRPG para los que no somos ultra fan del género. Dice que es el Mass Effect a lo japo. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando tú miras un Mass Effect, Mass Effect te ofrece shooter, que acostumbra a ser más accesible para el jugador que no está acostumbrado, y aquí no te ofrecen shooter, aquí te ofrecen pues estrategia, progreso de personaje extremadamente profundo y complejo, y es un poco más exigente, pero no es nada imposible con un poco de paciencia. Mira, Carlos Forcada ha apuntado justo ahora mismo, ¿es Wii U la nueva Dreamcast? Entraríamos en un debate eterno. A mí personalmente, al catálogo que siempre se le otorga a Dreamcast, no me parece tan bueno, pero sí que es verdad que me pilló en una época que tal vez no lo valoré como debía, ¿no? Pero yo creo que en la idea de que tienen juegos únicos que no tienen otras consolas, sí, son consolas así. Bueno, lo que pasa es que a favor salva de Wii U juega que está detrás Nintendo. Quiero decirte, tiene un catálogo de exclusividades que solo salen en sus consolas. Solo por eso, aunque es verdad que como tú dices hay ciertos paralelismos, ¿sabes? O sea, la otra tuvo muy buenos juegos, pero eran juegos que venían de terceros, o también Sega tenía franquicias que no son tan gordas como son las de Nintendo. Yo creo que Wii U va a quedar más bien como la nueva GameCube, ¿no? Aunque han faltado cosillas como un Metroid y alguna cosa, otra cosa más, pero yo lo creo, que hay en el catálogo de exclusivos la estoy viendo bastante pareja, la verdad. Yo creo que GameCube está un paso por delante, ¿eh? Además... Tenía un catálogo muy amplio. Hombre, tenía el apoyo de la C-Party. Tenía apoyo de EA, tenía apoyo de Ubisoft, o sea, tenía muchos Capcom, multiplataformas, ¿eh? Sí que le faltó Capcom, sí que le faltaron cosas de Namco y juegos tochos tipo un GTA, pero Wii U tenía un catálogo muy potente, ¿eh? Y como consola en su momento era un pepinos. Y Wii U, siendo una gran consola, salió en un momento en el que a lo mejor tecnológicamente pues ya estábamos viendo otras cosas, pero en fin, no sé. Yo creo que tampoco son exactamente comparables, ¿no? Una más. Un aporte más. Zeratul nos pregunta por el multijugador. Dice que si son misiones integradas de la historia o son esporádicas o cómo funciona esto, Salva. ¿Se lo cuentas tú? No, básicamente... No es un cooperativo al uso. Lo que tienes que hacer, tú cuando entras puedes entrar como una patrulla de 32 personas que cada uno juega su partida, ¿vale? Pero hay unas misiones conjuntas que es cazar una serie de monstruos, ¿vale? Y cuando consigues que el contador de esos monstruos llegue a cero, gracias al trabajo de todos en su mundo, se abren unas misiones que puedes jugar en cooperativo. Cuando has hecho todas las misiones de patrullas que hay abiertas, todas, no solo una, se abren misiones más tochas, con jefes más fuertes, con objetos raros que no encuentras normalmente, y ahí es donde puedes jugar en cooperativo, es la única manera. También hay un sistema de transacción de objetos entre la gente de las patrullas, pero es un poco raro porque yo mato a un bicho, me salen unos objetos y puedo decir, no lo quiero, lo paso, pero a mí nadie, no puedes mandar un mensaje de, hey, me falta el colmillo de no sé qué, ni tampoco puedes coger algo del inventario y pasarlo, solo cuando matas a un bicho te sale, mira, te ha tocado esto, ¿qué haces con esto? Y es un poco limitado, no es el core del juego. No le he bajado la nota por el online, lo he comentado en el análisis, pero sí que he considerado que era una cosa que, bueno, pues que era mejorable, que se podía, que se tenía que destacar, que porque sale en lo peor, que no se aprovecha y tal. Y como digo siempre, el online del primer Tomb Raider, pues no es demasiado bueno, pero eso no hace que sea peor juego. Simplemente es un extra que no ha acabado de cuajar. Pues listo. Bueno, pues yo no sé si antes de que pasemos al siguiente tema de debate, Nacho está por ahí, no le hemos oído aquí, no sé si es que directamente el hombre no... Sí que estoy escuchando atentamente. A Salva, como decía antes. Vale, pues yo quería poner a Salva un poco, no era un apuro, pero a modo de cierre, yo creo que hemos hecho ya un poco de análisis y si se me olvida algo, creéis que hay algo que apuntar todavía sobre el juego, estáis a tiempo de saltar, pero yo iba a sugerir, Salva, que ya que parece que este... título de Wii U puede postularse un poco para ser el candidato a GOTY de la máquina, evidentemente lo va a tener difícil, pero porque hay mucha competencia también con los otros títulos que han salido. Si tú tuvieses que decir en dos frasecitas, en dos titulares, ¿por qué crees que puede ser un GOTY tranquilamente? ¿Qué dirías? O sea, estamos no ya ensalzando el juego, sino defendiendo su candidatura a GOTY, ¿eh? Ojo. Por dos motivos. Uno, porque es el rol japonés del siglo XXI y los que hemos crecido con el rol de los 16 bits y los 32 bits sabemos lo que significa esto que estoy diciendo. Y dos, porque puedes tener tranquilamente 200 horas por delante sin aburrirte y siempre conociendo cosas nuevas que no habías visto antes. Y bueno, coño, pues está bien. Y porque tiene mechas, que son la hostia, los mechas estos, los robots son impresionantes. Eso también, correcto. Eso siempre suma. Iba a decir que está bien que hayas defendido el título como candidato al GOTY sin necesidad de decir nada de Wii U, ¿sabes? O sea, que defiendes el juego independientemente de que haya aparecido en la consola y que le queramos dar un empujoncillo, porque al final, oye, sí, eso, pues eso se tiene cariño, ¿sabes? Se comenta, pero al final, oye, mira, yo el juego que más ganas tenía que saliera bien esta temporada era de Wii U, era Mario Tennis, porque era un multijugador tremendo en GameCube y salió mal, le dimos un 6 y mira, al final... Por mucho, no se trata de cariño y tal, sino se trata de si las cosas salen bien o no, yo creo. A mí bueno, me pasa pues igual, claro. Salva. Vaya decepción que nos llevamos con el Mario Tennis, pero bueno, este juego lo ha corregido. Bueno, pues hablando de juegos, yo decía al principio que este debate iba también a traer de la actualidad, ¿no? Porque esto es algo que está ocurriendo casi en tiempo real. Prácticamente. Una cuestión polémica. ¿Cuál es esa cuestión? Bueno, pues sabéis que la saga Dead or Alive, desde hace mucho, ¿no?, desde sus orígenes, ha brillado, entre otras cosas, aparte de por ser un brillante juego de lucha, yo creo que con méritos propios dentro del género, por lo que aporta, ha brillado por sus personajes femeninos y por sus curvas, su aspecto físico voluptuoso y desproporcionado, que como sabéis, pues es un poco marca de la casa en Japón y no es una cosa exclusiva ni de Dead or Alive ni del videojuego. El caso es que su spin-off playero, como piscinero, como ponía en la noticia, ¿quién la ha redactado? No sé si soy tú, Enrique, o quién ha sido, pero bueno, se ponía el epíteto este, ¿no? Piscinero, que es Extreme, tenía varias entregas, y esta última, este número 3, parece que no va a acabar llegando a Occidente, y eso ha generado cierta polémica. Los creadores todavía están detrás un poco justificándose, ¿no? Facebook creo que ha sido donde han dicho que, bueno, que no quieren meterse en fregados, que no se les critique por el papel de la mujer, y toda esta historia que ya es manida, pero sí, que con esto se reaviva, ¿no, Nacho? Sí, a ver, todo esto, recordemos, echando la vista atrás, viene del Team Ninja, cuando lo lideraba Tomonobu Itagaki. La serie de Dead or Alive siempre ha sido conocidísima por, bueno, ensalzar los atributos de sus luchadoras, tener una física para sus senos en la que se concentraban muchos recursos y se ponía, desde luego, un foco considerable, y siempre ha jugado con el erotismo. Tanto fue así que acabó lanzándose este spin-off, DOAX, Dead or Alive Extreme, que básicamente nos ponía a todas las luchadoras del juego en Zack Island, un resort vacacional regentado por Zack, el único protagonista masculino que aparece, y en el que pasamos 2 semanas, ¿no? Y bueno, así ha sido con 2 entregas anteriores, criticado por algunos sectores más puristas. Y en esta última entrega la situación creo que se ha exacerbado, también se ha sacado de contexto, porque vivimos un momento en la industria en lo que todo lo que supone pues que una figura femenina se iconice o a partir de ahí se valore solo por su físico, no se iguale a un protagonista masculino en personalidad, en profundidad, en roles, todo lo que suponga, pues como dirían en inglés, ¿no? Que el masculino pues haga un uso womanizer del femenino, pues está muy, muy mal visto ahora mismo. Hemos tenido el Gamergate, hemos tenido muchas corrientes reaccionarias a la figura masculina predominante los videojuegos, y creo que lo que ha pasado con DOAX 3 es básicamente que era pilla en medio de este movimiento, como digo, que estamos viendo que por supuesto todos queremos igualdad, pero que quizás está persiguiendo pues algún tipo de contenido que, bueno, ha estado ahí siempre y no tiene ningún objeto particular de ridiculizar a la mujer ni de hacer un uso objeto. Pero bueno, el contenido es el que es, y Tecmo Koei, en un discurso bastante contradictorio, personalmente creo. Ha dicho que el juego no va a salir de Japón, bueno, como dices, para evitar polémicas. En primer lugar, si quieres evitar polémicas, no lanzas el juego. O sea, si el juego tú consideras que no está en un estándar, pues, moral adecuado, que denigra a la mujer, que no sé, que ofrece una imagen irreal, ojo, simplemente de un juego que se compone de minijuegos donde hay, lo único que hay son chicas en bikini, simplemente. Si piensas que eso denigra la imagen de la mujer, lo que haces es cancelarlo. No, lo que haces es lanzarlo en Japón y, oh, perdón, en Occidente no lo vamos a lanzar porque, ojo, es que somos muy decorosos y pensamos que va a resultar, polémico su lanzamiento, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha hecho. O sea, en vez de cancelar el juego, directamente se ha metido en esta, como digo, discurso contradictorio, y el juego no lo va a lanzar en Occidente, solo se va a quedar en Japón. Y esta situación la aprovecha muy bien la importadora PlayAsia para decir que, bueno, que ellos, si Tecmo Koei no quiere lanzar el juego, pues ellos lo van a hacer. Ya han ofrecido pues una campaña de pre-reservas, ya se puede, pues eso, si el juego quieres tenerlo, lo vas a tener en inglés, lo están comentando, no tiene ningún bloqueo regional y se están frotando las manos porque es un juego que, a ver, no es un título que vaya a vender 8 millones de unidades, pero bueno, tiene ciertamente su base de seguidores. Yo recuerdo en el foro de consolas de MediStation, en la primera Xbox, no sé, el primero, había un forero, Pablo Pictures, creo que se llamaba, fíjate si me acuerdo, sí, que tenía un hilo mitiquísimo de esto, y yo recuerdo que me puso a parir porque le puso un 6,5, creo, al juego, ¿no? O sea, como juego no tiene nada, pero bueno, la base de seguidores está ahí. Y creo que Tecmo Koei hace un doble discurso, una doble moral, primero diciendo que lo lanzo en Japón y no lo lanzo en Occidente para que no haya críticas, me parece fatal. Y bueno, y en segundo lugar, esto que lo que he dicho al principio, que me parece que está todo muy sensible a raíz de esa situación que vemos, que estamos viviendo, que quizás hay una discriminación positiva a todo lo que sea feminista o a todo lo que sea poner un poco o continuar un contenido que no iguala a hombres y mujeres, ¿no? Lo ideal sería que también hubiese un Dead or Alive Extreme Male o... Yo lo compraría. Fighters. Sí, bueno, que sean chicos también. A mí no me importaría nada, oiga. Pero pues mira, que se unten en aceite, en protector solar todos los machotes de Dead or Alive y que salgan, pero es que qué problema hay, ninguno. O sea, pues son minijuegos, un jugador de luchadores, pues luchadoras, ya está. Seguro que hay pues un sector de público que estaría a gusto. Así que para mí la base del debate es ese. Yo creo que, o sea, realmente es un gesto feo por parte de la compañía de cancelarlo, pero también lógico. O sea, creo que ellos lo que hacen realmente es decir, mira, aquí en Japón esto está aceptado, socialmente se acepta este tipo de juego. Bueno, dentro de lo que cabe, es un juego que... Entonces, ¿qué están diciendo? Que en Japón son machistas y ya lo hemos hablado. No. Y bueno, y eso está así tal cual y ya está. No, yo no considero que este juego en ningún momento sea algo que en Japón no sean machistas. Estoy hablando simplemente de que también hay mucha hipocresía dentro de lo que nosotros hacemos. Correcto, en Tecmo Koei es así. Sí, dentro de Tecmo y también dentro de los usuarios. O sea, muchas veces nos escandalizamos por ver a unas chicas jugando en bikini, que es un contenido, como hemos visto otro, como el Lollipop Chainsaw o algún juego de ese tipo, donde aparecen mujeres y donde también los hombres, en la representación que tenemos muchas veces, no se asemeja en nada con lo que somos realmente. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay una hipocresía por parte de los jugadores a la hora de decir, no, es que esto es machista, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuántas. Vamos a ver, creo que muchas veces se le busca más de lo que hay realmente a un juego. Es un juego muy sencillo, no entra en ningún tipo de, más allá de la representación de la mujer como un icono, que va. Es, a ver, entre comillas, es, pues si me apuras, erotismo japonés muy light. Claro, pero es que hay juegos muy locos en Japón de cosas sexuales con la mujer, que aquí, vamos, sería una auténtica locura. La serie Juegos Prohibidos, Alfonso. Exacto, efectivamente. Ahí vemos unas cosas, yo lo veía y digo, no puede ser que esto se haya creado, se haya lanzado, y aquí yo creo que no estamos hablando de lo mismo, y es un error de base. Yo creo que realmente la censura debería llegar por parte del jugador, es decir, tú me sacas este contenido y yo no pienso hablar de él ni pienso comprarlo, porque no me parece que sea moralmente aceptado. Pero no que tú digas, no te lo voy a lanzar, porque puede que haya una serie de jugadores al que eso le guste. Hoy en día parece que si decimos que nos gusta jugar a esos juegos, y ojo que yo no juego en mi vida, pero no por nada, simplemente porque no me gustan. Pero si me gustaran, ¿por qué no me voy a quedar yo sin jugar a eso? No porque sea machista, simplemente es un juego que me puede parecer interesante, que en una situación determinada me lo puedo pasar bien con mis amigos o jugando simplemente, y realmente, y claro, son unas risas, Pero no, hoy en día cualquier tipo de comentario que vaya dirigido en esa línea es automáticamente censurado por cualquier persona, sea hombre y también sobre todo mujeres, y muchas veces con razón, yo no digo que no, pero yo creo que no es algo que debamos censurar de esa manera. Yo creo que es algo que es un producto que se debe crear, igual que matamos a gente, y que igual que hay barbaridades absolutas de videojuegos que han salido a la venta, como Hatred o juegos así, que se han censurado directamente por parte de la prensa o por parte de los usuarios, creo que debe haber esa libertad de decir, mira, yo lo quiero comprar y me parece que es un juego aceptado por mí, por mi moral, no soy un depravado social por intentar jugar a eso, simplemente es un juego que me gusta. Sin embargo, como decía, no pasa eso. Yo creo que cada vez más, y es una tendencia peligrosa, estamos hablando de que son juegos que realmente en el momento que decimos algo en redes sociales, en el momento que hablas en algo, no, tú eres un machista, tú eres que no sé qué, la mujer, no sé qué, no vamos por ahí. Vamos a hablar de realmente de lo que es un juego, o sea, vamos a divertirnos y a jugar a él. ¿Qué te gusta? Lo compras. ¿Qué no te gusta? No lo compres. Eso es así de claro. A ver, Sergi, por favor, pon aplausos para Alfonso. ¡Bravo, bravo! No, pero es que es verdad, o sea, qué auténtico. No, a ver, sí que coincido mucho contigo, Alfonso, en el tema de que, primero de todo, o sea, evidentemente hay contenidos, hay temáticas y hay valoraciones que se pueden hacer o no en un videojuego, en una película, que son más o menos idóneas o correctas en función de los valores de una sociedad. Ahora bien, yo creo que estamos hablando de videojuegos, o sea, estamos hablando de un ocio, de un entretenimiento, que evidentemente todo eso transmite unos valores, pero llegamos a un punto en el que, es lo que tú dices, prácticamente cualquier comentario en Twitter ya te tachan de machista o de ir en contra de la mujer o mira, de mira, que está haciendo una gracia de algo que no debe. Está todo súper sensible desde Gamergate y creo que estamos con una discriminación, creo que los que nos sentimos discriminados ahora mismo somos los hombres. Exacto. Sí. Tenía qué problema había con esto hace 7 años cuando salió el primero, tal, ninguno. Ahora, en este momento, sí lo hay y creo que la reacción de Tecmo Koi es precisamente por eso. Tiene miedo a esa reacción. Sí, sí. Pero ¿estáis seguros que es miedo y que no es una especie de sabéis lo que os digo? Que os vais a joder y no vais a tener el juego. No, que va. Yo creo que es miedo pues por poner el ejemplo. De reputación, claro, es como el miedo de hoy de Rajoy, por ejemplo, ir al debate. Es como decir, mira, minimizo el riesgo, no saco el juego, me quito de comentarios, prefiero que me critiquen por no sacarlo que por toda la mierda que va a venir después. Y yo, mira, pues ahí lo dejo, no sé cuántas copias pretendían vender, me imagino que no sería su mercado principal. Y mira, me quito de problemas porque sé que en Europa y en Estados Unidos este tema es intocable y como lo saque se va a liar aquí la de Dios. Entonces simplemente no lo saco, o se habla 2-3 días de que el juego no sale y aquí no habla nadie. Si lo sacas en Europa empezaría a ver gameplays, empezaría a ver no sé qué, salía una bola gigante. Yo creo que han sido inteligentes y han dicho, mira, prefiero no sacarlo. ¿Inteligentes? Pero a ver, ¿no? Me refiero a nivel comercial, o sea, no a nivel no, jugador. Pero Alfonso, a ver, ¿tú piensas que en una sociedad globalizada como la que tenemos ahora mismo ya va a llegar, que no salga a la venta aquí no quiere decir que no vaya a salir? Gameplays. Sí, pero no vas a ir a un game y lo vas a tener para que lo coja cualquiera. Me refiero, ellos bajan un poco. Sí que es cierto que seguramente en sus cálculos eso está contemplado, pero como tú dices, estamos en una sociedad global donde va a empezar a haber gameplays. Basta ser que lo canceles para que aparezcan más todavía, seguro. Pero precisamente no habrán sido ellos los que te lo acerquen, ¿sabes? Ya. Precisamente, yo creo que precisamente como sociedad, la censura tiene que ser para todo algo lamentable. La autocensura más todavía. Hombre, siempre dentro de unos límites, claro está, pero yo creo que en este caso se ha exagerado todo muchísimo y vamos, que no se ha llegado al quid de la cuestión. Si se considera que con este juego, con la saga de Or Alive en general, se está denigrando a la mujer, pues oye, vamos a decirle a Tecmo Koi que digamos que haga unos modelos femeninos más cercanos a la realidad, por ejemplo. En lugar de poner, yo ahora censuro esto, yo ahora esto no lo saco, no lo compres, no lo juegues, me da vergüenza. Esa no es la solución, yo creo. Esa no es la solución, realmente. Eso demuestra la poca madurez que tiene el medio, en el sentido de que en el cine, por ejemplo, o sea, nadie se le ocurriría decir esto hay que limitarlo. Es ya realmente una precensura por parte de la propia empresa, decir no, esto no lo sacamos porque no sé qué. No, es un juego que va destinado a eso. O sea, y Juan Arenas, gente que lleváis muchos años jugando a esto, Nacho Ortiz, todo el mundo, sabéis que ha habido juegos a lo largo de la historia de este tipo y nunca ha pasado tanto. Si caso, ha habido de autores, siempre ha habido mucho. Mira, acuérdate, nosotros que hemos crecido con Azpiri, por ejemplo, pues fíjate con las portadas que hacía. Y eso sí que tenía un objetivo puramente de atrapar. Es decir, el juego no tenía nada que ver con la portada. Y nadie en aquel momento, yo creo, se lleva las manos a la cabeza. Está claro. A ver, un caso muy similar a este, me acuerdo, con Dragon's Crown de VanillaWare, que ¿sí? se levantó, bueno, hubo un cristo tremendo, además ya estaba este caldo de cultivo en ebullición. Pero escucha, otro ejemplo no, hace espera, poco espera, con déjame que cuente Mika, lo que pasó, ¿no? Déjame lo que pasó con esto, sí. La cuestión es que la hechicera tiene unos senos desproporcionadísimos, la amazona tiene unas proporciones, unos muslos bestiales, bueno, es la dirección artística que tiene el estudio y bueno, hubo muchísimas críticas, bueno, esto papel de la mujer, en fin, y de hecho no sé qué medio fue, pero el estudio tuvo una respuesta muy, ¿cómo decir?, muy ingeniosa. Directamente fue, bueno, oigan, miren ustedes, este es nuestro estilo, nos gusta utilizar versiones un poco acentuadas pues sensualmente de los personajes, y para que no le guste la hechicera, pues aquí tienen unos enanos untados en aceite, haciendo presas y agarrándose, ¿no? En plan, mire, que es que esto es así, pues lo mismo podemos pintar amazonas, podemos pintar hechiceras, que pintamos enanos que parece que tengan una actitud homosexual. Es que no pasa nada, o sea, ¿cuándo vamos a meternos en la cabeza que esto no deja de ser un juego y que nos da igual que en vez de ser doax con tías, pues apareciesen ahí pues todo el elenco de luchadores de Dora Life o de Street Fighter? Es que a mí me daría igual, oiga, pues un juego de minijuego, pues me río y punto. No, mi percepción de la mujer no va a cambiar por eso. Yo creo que al final es lo que habéis dicho alguno por ahí. O sea, primero la poca madurez de la industria, que nos llenamos la boca de decir que el videojuego es un arte y demás, y estamos años luz de otras disciplinas artísticas. En ese sentido, ¿no? Del desnudo tradicionalmente casi que se promueve, o sea, es una variante más de representación que en el videojuego desde siempre se ha tachado. Mira, poco si menos alguien que, ¿sabes? Si a alguien se le ocurre utilizar, no sé, un contexto como el de la película Hard Candy, por ejemplo, yo qué sé, aquí sería un Cristo. Es que no lo entiendo. Claro, ¿verdad? Es que como dice Nacho, hay realmente un fondo en el uso de la mujer y hay muchas películas que hacen o series de televisión que utilizan una degeneración de la mujer, que utilizan la mujer como un objeto, pero es que aquí estamos hablando de algo muy sencillo, es realmente un juego, o sea, no estamos entrando, ni siquiera tiene, seguramente no lo conozco, pero ni siquiera tendrá historia de fondo el juego. Es un minijuego. No, la historia es que te vas 2 semanas de vacaciones a pasártelo bien al resort, a hacer minijuegos, a reírte y puedes ir desbloqueando pues bikinis cada vez más pequeños y bueno, y hay escenas que pues, donde las chicas juegan al voleibol, donde te recreas con el plano, y esto es el aliciente que puede tener para muchos jugadores y Doax en YouTube está lleno de gameplays y demás. Es que, no sé, a mí me parece bastante inocuo, me parece pues... Está por ahí. Sí, claro, sí, pero... es que es el estilo japonés de erotismo, ¿sabes? Inocente, no sé. De hecho, con el mod, ¿no hubo un mod que las desnudaba? Quiero decirte que... Sí, también. Y de eso seguramente no se ha hecho tanta polémica, o sea, porque aquello, joder, pues, tienes un juego de estas características y encima puedes hacer que estén directamente en cueros y pasa, no hizo tanto ruido, fue más una cosa anecdótica. Un Fallout, un Skyrim... Y todo eso, efectivamente, nadie acaba diciendo nada, qué gracioso, ya está. Claro, o sea, claro. Es un pero lo más triste de todo esto es que autocensura, es la propia industria la que se pone la zancadilla. Si hemos tenido muchísimos ejemplos, los Twisted Metal, por ejemplo, raro es el Twisted Metal que no ha llegado a Europa censurado. El Manhunt, la segunda parte, también se lió una traca monumental. El juego del Castigador para PS2, y si ejemplo ha habido mucho, y lo triste bueno, es esto, que la... esto es otro perfil, o sea, esto... Sí, ¿sabes? Es otro perfil, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que es la propia industria la que se pone la zancadilla por miedo, por simple miedo de a ver qué van a decir, a ver qué van a opinar, porque mucha gente sigue viendo esto como un entretenimiento para niños, no vaya a ser que metamos la pata, en fin, que hay muchas cosas. El problema está ahí, ¿no? Que si la propia empresa es la primera en dar el paso, en dar la razón a todos los que van a hacer, van a sacar los cuchillos en cuanto el juego esté en la calle, y les dicen, no, efectivamente, para que no los saquéis, o sea, ya adelantándose a la jugada, pues no lo comercializamos en Occidente y ya está. ¿Sabes? Pero es que, por pues ejemplo, en Xenoblade la chica no se le pueden cambiar los pechos, por ejemplo, y además una de las protagonistas le han cambiado la edad en Europa. O sea, me refiero, cuando tú lees Juego de Tronos, el libro... La edad de las niñas y las cosas que hacen las niñas, estamos hablando de gente de 13, 14 años. En ningún momento he visto a nadie decir esto es una blasfemia porque no sé qué. No, bueno, estamos hablando. En el caso de Xenoblade, la chica en Europa, supongo que creo que sea a quien te refieres, y si no, Salva lo puede apuntar, sigue siendo menor de edad. Sí, es menor de edad, pero no tiene 13 años. O sea, es que 13 años parece que va a ser aquello. No, pues no. Si la historia ha sido creada de esa manera, como te digo, Juego de Tronos, donde las chicas tienen 13 años. Pero juraría que sigue teniendo 13 años al final, ¿no? No sé cuántos años tiene, pero en el juego te repiten constantemente que, ostras, qué joven que eres y qué valiente. Y qué tal. Y se ve una niña. Y a ver, he visto algunos bikinis y tal que hay disponibles. No sé si están en la versión europea porque no he conseguido toda la ropa, pero sí que puedes ir con ella con ropa interior, con algunos bikinis, o sea que no tiene una censura, pues eso, de quitar todo esto sugerente. Bueno, yo creo que podemos ceder el testigo a los oyentes, y me imagino, Enrique, que mientras hablamos habrán llegado mensajes apuntando cosas y opinando, pues, porque al final esto se presta mucho a la opinión. Sí, tenemos mensajes de opinión seria, mensajes de opinión de broma, coña, o sea, hay un poco de todo. Por ejemplo, Sergar Amonde hace referencia a otro título, Project Zero 5, que acaba de salir ahora en Europa y que en Japón vino pues prácticamente con las chicas con lencería fina y aquí las cortaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque Nintendo lleva una racha realmente de hacer cambios tanto extraños en su juego, ¿eh? ¿Pero qué pasa en Japón? Pero o sea, ¿por qué en Japón, normal, en Japón no hay problema y aquí sí? Es que no lo entiendo. Carlos Forcada dice que además que VanillaWare ya en Golden Sphere había tipo personajes de ese tipo. Sí, bueno, que es una... El estudio ha dicho que es su forma de expresarse, o sea, es la dirección artística que tienen, ¿no? Claro. Sí, sí, su dirección artística y, oiga, pues eso, lo mismo pintamos Amazonas que pintamos enanos, así está. El turno nocturno hace una doble reflexión, dice que le parece más exista lo que se hace en los dos habituales que lo que se hace en Extreme, y por otra parte dice que, ojo, que en Japón se siguen teniendo pues un problema muy gordo con eso de que existen juegos de violadores. No, en Japón se ve cada cosa que la verdad es que te deja bastante, bastante patidifuso, sí, sí. Castolo dice que la versión japonesa de Dead or Alive Stream 3 viene con tentáculos. Bueno, en Muramasa también había un arte muy sugerente de una luchadora con una katana estilo geisha, con una pata de pulpo agarrándole la pierna. Bueno, en fin, ya sabes que está claro que la provocación está ahí, pero se bordea eso. Gomoleon Born to Party dice que no debería de haber censura de este tipo si la gente no está a favor de un Teta Service, que no lo compre. Es tan sencillo como eso. La Panza Metalera dice que le preocupa más la sexualización innecesaria de la mujer en juegos sin ese objetivo, como los Batman o Metal Gear Solid 5. ¿Más cositas? A ver, por aquí dicen que sí, los Dead or Alive, Carlos Forgáis y los Dead or Alive no iban de lucha. No iban, sí, es una afirmación, ¿no? No lo preguntan. No iban de lucha, iban de ver la celebración, sí, sí. Y aparte, bueno, por ejemplo, se comenta que bueno, que no es que otros juegos como Tekken o Street Fighter o Mortal Kombat, Street Fighter, por cierto, el quinto sí que ha sufrido algún tipo de recorte. Dice mucho de lo que hace Doha con el diseño femenino. Bueno, a ver, la cuestión es que en Street Fighter no quieren arriesgarse a que se les elevase la clasificación de edades por la palmada en el culo de Rainbow Mika en el Ultra, en el Critical Art, y en la escena de entrada de Kami, ¿no? Que tiene un mono de combate licra super ceñido, y bueno, ya había una posición poco que pensaban que podía ser problemática, y la quitaron por eso, por no subir la clasificación por edades, que eso me parece bien. O sea, es en plan, mira, esto un menor no debería verlo, correcto, ¿vale? Pero bueno, si es para un público, bueno, no sé, en este caso pues sería más de 16 lo que tiene Doha, pues oiga, pues déjelo, ¿no? Y ya para concluir, MG López 24 dice que, conclusión morbosa, la polémica siempre vende, ya sea sexo, guerra, etcétera. Sí, y la beneficiada directamente va a ser PlayAsia, ¿no? Porque al final, como decíamos, de todo esto, es el que va a sacar tajada, es el que va a hacer negocio mandando juegos para Europa, que seguramente mandará más de uno y de dos, ¿eh? Oye, uno está más. Muy provocativos. Uno más que dice Castolo que las feminazis nos están comiendo terreno y dice que no mola. Hombre, a ver, todo lo que sea abogar por igualdad es que es lo que debería ser de forma natural y sin discusión alguna. O sea, no sé, el feminismo equipara hombres y mujeres, que es que, leche, es que es así. No entiendo por qué uno tiene que ser superior al otro de ninguna manera, pero a ver, hay un movimiento reaccionario que se está mirando con lupa cualquier situación en la industria Y creo que ahora mismo, sinceramente, hay situaciones en las que como jugador me considero discriminado, ahora mismo como jugador hombre, y creo que este es un caso. Sí, parece que te tienes que sentir mal porque algún tipo de juego te resulta interesante y no lo canceles, vamos. Te digo, Alfonso, que tendría que salir DOAX 4 con los luchadores, ¿sabes? Zack ahí con pues el tío untado en protector solar, no le hace falta mucho, pero bueno, fíjate, no sé, también el ninja, pues oiga, pues con el torso con el al aire, taparrabo. que no pasa nada, pues jugar a minijuegos, tío, no pasa nada. Claro, pues ya está pasando, o sea, es lo que decía al principio, o sea, ¿creéis, o sea, que realmente la representación que tiene el hombre se asemeja a lo que puede ser una persona normal? O sea, algunos de aquí ya están bastante fuertes, pero claro. Yo veo a un tío de Jazz of War y digo, vale, es clavadito a mí, vamos, piensa igual que yo, está igual de fuerte que yo. No, pero eso no me representa. Claro, yo veo ese tío y digo, ¿qué coño? Todos son figuras que se alejan del estereotipo que vemos en la calle. O sea, no me jodas que tú te pones a ver un Street Fighter con un Ryu en Street Fighter V o un Ken o no sé, un Zangief. Tío, pero pues está claro que todo es una exageración de... Bueno, llevado al extremo, que no vas a encontrarte en la calle, y por eso no me siento ni menos hombre ni nada. Sé que es una exageración, una dramatización, si me apuras, por el espectáculo, y creo que con la figura femenina pasa lo mismo, y bueno, es así. Hay que asumir que es simplemente, pues, llevado al extremo, lo que sería un estereotipo que no tiene por qué ser así. Cuando salga a la calle no pienso que van a ser todo camis o todo chulis, ¿no? Lo que voy a ver, ¿no? Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí porque es un tema que seguramente podría estirarse, da para más comentarios, pero lo gordo está dicho, ¿no? Lo importante efectivamente es lo que hemos estado comentando durante los últimos minutos, y ahora es momento de comentar lo que vosotros nos habéis comentado con esos audios que tiene ya Sergi listos y que esta semana sí, por fin regresan después del especial que tuvimos hace unos días. Así que, Sergi, cuando quieras, vámonos con los audios. Micro abierto. Antes que todo, buenas noches, mi nombre es Marco. Hago este audio para comentar una malestar, vamos a decirlo, con la gente que estúpidamente hace comentarios destructivos, porque no son críticas constructivas ni nada del género, parece que lo hacen mismo para hacer daño. Sobre todo en los videos que publica Frank. Esa gente no se da cuenta, no tiene la más mínima idea de quién es Frank. A mí me parece que Frank es una de las personas que más conoce videojuegos. Es una persona que cuando comenta, hace su sección, se nota la pasión, se nota la sabiduría y las ganas. O sea, es espectacular. Escuchar a Frank en un video es muy, muy, muy grato. Igual que los videos que se hacen del Memory Card. Me parece que la gente lo que quiere a veces es un par de tetas que lo que hacen es leer un guión que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y bueno, no sé, no entiendo, de verdad que a veces no entiendo a la gente. Un gran abrazo y saludos de Portugal, cuídense. ¿Qué pasa, simpaticote? Soy Valente del foro y quería comentaros que últimamente habéis orientado mucho el tiro hacia el GOTY y habéis estado hablando de juegos como Metal Gear Solid 5, un poquito, referencias escasas a este juego. Habéis hablado de StarCraft, habéis hablado de Fallout, habéis hablado de Bloodborne, habéis hablado de unos cuantos juegos que realmente sí tienen unas triples A's, unos valores de producción de la leche, unas historias narrativas acojonantes y son un coñazo, me parecen un coñazo tremendo. O sea, no sé, creo que se ha perdido muchísimo la esencia del videojuego anterior, de siempre, de toda la vida, la diversión esa directa que te tenía viciado y te enganchaba y te picaba y te da igual jugar media hora que jugar 3 horas. Yo ahora tengo poco tiempo para jugar, es cierto, pero leches, es que no me compensa encender la consola para jugar 20 minutos a por ejemplo, al The Last of Us, que es el último que he jugado, la remasterización. Es que para 20 minutos no juego porque me va a saltar una cinemática que me va a dejar torcido y es que no voy a afinar a jugar a nada, no voy a hacer nada productivo. Cosa que antes no te pasaba, antes jugabas y da igual el tiempo que juegas, es que te ibas a pasar bien seguro. Y bueno, pues simplemente que me comentáis un poco, también porque Hay veces que lo escucho, también escuché la semana pasada del Bloodborne, que si tienes una campana, que es que tampoco te queda muy claro, porque es que es un ítem que no sabes muy bien para qué se utiliza, pero bueno, para algo servirá. O sea, ¿en serio? ¿Una campana? O sea, coge un arma y mata, no sé, me parece mucho más divertido, me parece mucho más accesible, me parece, no, ya no accesible en el sentido de casual, sino me parece mucho más directo, diversión, diversión, ya está. Y luego la profundidad, juegos como StarCraft, que es una profundidad de la leche que es imposible entrar en el modo competitivo, que a mí es que me da igual, los juegos de estrategia nunca me han gustado, pero igual que eso te puedo decir el Street Fighter, que cuando os ponéis a ver el Street Fighter, Nacho, tío, no te entiendo, o sea, que si un parry, que si un Hunter, Clander, o sea, no, no sé de qué habláis ya, o sea, de verdad, escuchar de Street Fighter o eres un flipado del Street Fighter y te flipa y te encanta y le echas horas y horas y horas. Pues que no te enteras de nada. Y mira que me ha gustado el Street Fighter 2, pero es que, de verdad, es que los de ahora me parecen súper súper técnicos y súper complicados y súper complejos, pero muy poco divertidos. Y simplemente quería que me dijese si a vosotros pasa lo mismo o si creéis por lo menos que se ha perdido algo de aquello. Y si tenéis alguna recomendación, algún juego o algún, sobre todo en Play 4 o en Vita, que es lo que más juego últimamente. Si tenéis alguna recomendación, algún juego divertido, divertido de verdad, pues si me la podéis pasar, os lo agradecería mucho. Venga, chavales, muchas gracias, hasta luego. Saludos amigos del Meri Podcast Nocturno, y esta semana, si me lo permitís, quiero analizar el bajón de calidad que sufren los juegos que comparten dos generaciones. Puedo citar varios, pero voy a centrarme en Rise of the Tomb Raider por ser que todos tenemos más reciente. En la versión 370 nos encontramos por un lado que la Lara Croft de la cinemática no se parece a la Lara con la que luego juega, vamos, ni en el blanco de los ojos. Por otro lado veo física en los escenarios, objetos, animales que están a niveles de Tomb Raider de hace unos años, lo que supone un bajón de calidad en mi opinión en comparación con el anterior de 360. Pero mi sorpresa fue que al analizar la versión de One, que por cierto, hablando de esto, donde había salvado un 9 en gráficos. ¿De verdad este juego está por encima de Bloodborne? ¿O a la altura de The Witcher? No, señores, en mi opinión los juegos que comparten dos generaciones están un escalón por debajo a nivel técnico. Supongo debido a que tienen que utilizar un mismo motor gráfico y hacer que funcionen ambas generaciones, por lo que no pueden explotar el hardware de forma individual. En fin, no sé qué pensaréis vosotros. Como sabéis, soy Zafiro. Gracias por vuestros comentarios. Como siempre, un placer. Hola a todos, soy Genaker. Esta semana quería preguntaros por la nueva revisión del hardware que han sacado para la PlayStation 4. Parece ser que en Japón, en Estados Unidos, creo, ha salido un nuevo modelo en el que, bueno, consume menos energía y hace menos ruido, a pesar de que se calienta un pelín más. Y quería saber si alguno de vosotros lo ha probado y cree que merece la pena esperar a este modelo cuando lo saquen aquí en Europa. Porque bueno, he visto un pack que venden en Amazon y en Game, que viene la consola con 1 TB de disco duro, el Phantom Pain y un segundo mando por 420 €. Y bueno, si no me equivoco, creo que es el mejor pack con diferencia. ¿Creéis que merece la pena esperar a la nueva revisión o me tira por ese pack de cabeza? Venga, un saludo, gracias. Hola chicos de Meristation, les saluda Alexander desde Ecuador. Felicidades por su podcast, llevo ya unos, ¿qué será? 8 meses escuchándolos, me parece súper entretenido, me alegro de haberlos descubierto. Quería mandar mi mensaje por expresando, no sé, mi descontento tal vez con PES, que a verdad, la verdad el 2016 ha mejorado hartísimo en lo que es jugabilidad. Aunque se ven unas cosas medias raras, por ejemplo, con el arquero todavía, pero lo que no entiendo es las diferencias abismales que hay entre las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 3 con respecto a al modo de editor. Me parece ridículo que no se puedan importar option files y eso hace que frene las ganas que uno tiene para pasarse a la next gen en vez de quedarte con la generación antigua. Pero bueno, me parece ridículo también la cantidad limitada de espacios en los cuales tú puedes ingresar camisetas, ese tipo de cosas, y más que nada los equipos. O sea, no sé por qué no pueden incluir ya la. otra liga europea y americana con la Premier, nombres falsos de equipos, pero nombres reales de jugadores. Antes lo hacían en las versiones de Play 2 y recuerdo cuando no se nombraba por año a los PES, sino que era por números. Recuerdo que había en las ligas alemana e inglesa sin problemas. Solo tocaba cambiar los uniformes, cambiar los equipos y los escudos. Entonces, no sé por qué no pueden volver a eso. Y sería chévere incluir también otra liga sudamericana y... Y no sé si Konami ya puede invertir más en adquirir estadios. No puede ser que hubo una época en que estuvieron todos los estadios de la Liga Española y ahora no hay ninguno. Ni siquiera los más importantes como el Bernabéu o el Nou Camp. Esos son detalles que añadidos a la jugabilidad hacen que el juego sea mejor y más disfrutable. Bueno, gracias. Saludos. Hola, soy Abaigol22 en Twitter y Ruroni1984 en el foro. Estoy pensando comprarme Bloodborne, la edición con todos los DLCs, pero yo los juegos que son muy difíciles me cuestan un poco entrar, ya que no he jugado, por ejemplo, a ninguno de Dark Souls ni Demon's Souls. Entonces no sé si este es un poco más accesible, ya que la estética me llama mucho. Y me gustaría que me dijeseis si creéis que puedo entrar en este juego sin haber jugado ni a ningún Dark Souls ni Demon's Souls. Y es un poco más accesible que estos. Y que me gustaría también que me dijeseis con cuál juego lo puedo comparar a nivel dificultad alto. Ya sea un primer Bayonetta a nivel alto, God of War el nivel más alto o alguno parecido. Gracias. Hola chicos, soy Miguel o Kenshile en el foro. Y bueno, mandaba este audio para saber un poquito más sobre vosotros y la revista, porque, hombre, tengo curiosidad por saber el perfil profesional que tenéis cada uno de vosotros, ¿vale? Para saber también un poco el criterio profesional que seguís a la hora de analizar o valorar o realizar ciertos reportajes. Todos sabemos que Nacho ha estudiado periodismo, pero me gustaría saber, Albert, qué es lo que es, o si se puede decir en antena, si es alguna profesión legal. O la de Relaño, o la de Mote. Todos sabemos que Salva empezado la cuarta quinta temporada del podcast a través del foro, pero ha realizado muchos análisis y me gustaría saber un poquito la formación que tiene, porque la verdad que muchos de sus análisis coinciden con los gustos que yo tengo, salvo Halo, que me parece una de las sagas más sobrevaloradas de la historia, pero bueno, es cuestión de criterio. Nada, chicos, un saludo y nos seguimos escuchando. Adiós. Vamos a empezar a comentar mensajitos porque tenemos un montón, llevamos ya un rato escuchándos y con muchas ganas de acometer. Por cierto, antes de que nos pongamos al tema, recordad, amiguitos oyentes, si estuviese aquí Alberto os lo estaría diciendo, pero os lo digo yo, que el compromiso era ceñirnos a 60 segundos. ¿Qué ha pasado? Que hay mensajes aquí que duran 8 minutos. En fin, ceñirnos al tema del tiempo porque es que si no al final no vamos a poder poneros y sería una pena que teniendo cosas interesantes que decir por tema de minutaje y de ser justos con los que sí que se ciñen un poco al tema de los segundillos, pues os quedase fuera. Así que nada, tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando grabéis los próximos mensajes en el futuro. Venga, empezamos por el primero. Marco desde Portugal se manifestaba un poco en contra de la gente que entra a comentar pues de forma un tanto peyorativa, negativa, siendo muy críticos y muchas veces no tan constructivos como desearíamos a contenido de la revista. Él ponía a Frank como ejemplo, que el hombre alguna vez ha tenido que aguantar cositas cuando es un crack, y lo ha definido muy bien Marco, y estoy con él. Así que por ahí, Frank, yo creo que por alusiones. Sí, nada, muchísimas gracias a Marco. Bueno, yo no empecé en esto por mis dotes de radiofónica ni nada. Yo empecé escribiendo cuando tenía 19 años, ahora tengo 35, así que son unos cuantos. Mi fuerte es el escribir, pero yo todo lo que hago en mi trabajo, todo lo que he hecho en mi trabajo a lo largo de mi carrera, lo hago con todo el cariño, con todo el esfuerzo, dejándome todo lo que tengo. Tengo algunas habilidades que las tengo naturales y otras que las tengo que, bueno, que las tengo que esforzarme más. Pero nada, que agradecerle a él y a todos esos a todos los oyentes que me apoyan. Agradecer también las críticas constructivas, que también las tengo. Y hay gente pues, que es más crítica o que está acostumbrada a pues, soltar lo primero que le pasa por la cabeza en internet, en YouTube y tal. Y bueno, pero también es parte del trabajo, lo acepto e intentar mejorar, intentar que poco a poco conseguir que incluso esas críticas se conviertan en otra cosa. Así que un saludo a todos. Sí, señor, muy bien dicho, y esa es la esperanza, ¿no?, de los que estamos un poco expuestos, no solamente en los vídeos, que parece que se nos ve un poco más, sino escribiendo durante muchos años. Es que la gente que un día te criticas y luego acabas ganándotelo, pues eso que has conseguido, y de eso se trata también. Ama Valiente es el siguiente. Hablaba de que ya le estamos dando caña al GOTY, poco a poco lo hemos ido haciendo, hablando de juegos pues AAA que hemos visto todos estos últimos meses, con altos valores de producción, etcétera, etcétera. Y él acababa criticando todo eso, diciendo que le parece que estos juegos tan ambiciosos y tan profundos dejan un poco de lado esa jugabilidad directa, esa diversión directa que los juegos tenían antes. Nos preguntaba si nos parece que es así. Él no le puede echar 20 minutos a un juego tipo The Last of Us porque dice que es que no te da tiempo a hacer nada, y está un poco en lo cierto. ¿Creemos, chavales, que estos juegos que tenemos ahora no ofrecen ese nivel de diversión directa del que él hablaba? Hombre, primero, Frank. Sí, no, voy a comentar que depende también un poco del juego. En particular, por ejemplo, Bloodborne es un juego que tiene unos... Cada juego tiene un ciclo de juego. Y entonces, pues hay juegos que tienen los ciclos más largos y otros que los tienen más cortos. Bloodborne, por ejemplo, tiene un ciclo bastante corto. Yo creo que en 20 minutos lo puedes disfrutar bastante, bastante bien. Y luego, hoy en día, sin extenderme demasiado, pero hoy en día hay muchísimos juegos arcade, muchísimos juegos de la escena independiente. Y yo creo que en su situación, pues lo mejor es eso, tirar de, en su caso de Vita y PS4, pues de PSN, que hay muchos juegos arcade. Que... Te recomiéndale algo, Frank, que quería una recomendación, ya que estás. Venga, Broforce, por ejemplo, es un excelente juego. Por cierto, Yo por mi parte también muchas veces pienso lo que piensa él, ¿no? No solo en que los juegos se hayan complicado demasiado, sino que digamos muchos de ellos se han vuelto demasiado profesionales. Creo que también ha estado hablando de diversión, ¿no? Que cada vez se tiene menos en cuenta la diversión y más la competición, como pasa por ejemplo en Street Fighter. Pero bueno, eso también va con la época. Esta es la era online, es la era de competir, la era de jugar con gente de todo el mundo y es la moda, pero que tal y como ha dicho Fran, también sigue habiendo juegos bastante directos y bastante sencillos y oye, que es fácil encontrarlos. Mira, por ejemplo, creo que esta misma semana tenemos un nuevo Rayman, ¿no? Esta vez para dispositivos móviles y un juego más directo y más divertido que ese, pues va a ser difícil encontrar, ¿no? Efectivamente, yo todo el tecnicismo que he manejado con respecto a Street Fighter durante toda mi vida era la bola. No pasaba de eso. Yo, Hadouken, y ya estaba, claro, y ya no había no, más. No, ni siquiera. Oye, ese era un mérito enorme, que hacía Hadouken tranquilamente en el arcade. Era en la época. Ojo con el 1, claro. Que salía una bola cada así de chorra cada X y decía, hostia, ¿cómo ha hecho eso? ¿No? A mí ni eso. Yo luego había el 1 y no llegué a ver uno. Los de Guile sí que cuando salían eran en plan de cómo lo ha hecho, ¿no? Que, sí, a ver, solo por contestar a la particularidad esta que comentaba, a mí me pasa lo mismo en los MOBA, por ejemplo, o en un juego de estrategia viendo una retransmisión de StarCraft 2. O sea, te puedo asegurar que a nivel competitivo los términos pues que se manejan son mucho más concretos, hay que tener una profundidad mayor para seguirlo, pero vamos, que si tienes interés con Google, rápidamente acabas descubriendo qué es cada cosa y si no, pues te lo explicamos, ¿eh? Bueno, luego Zafiro nos decía que él cree que los juegos transgeneracionales, que por cierto un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión, citaba a Tomb Raider como ejemplo, no pueden estar nunca a la altura de otros que solo salen en las plataformas de nueva generación, porque es que el empeño que se ha puesto en el desarrollo para las dos a la vez tiene que suponer una merma en el motor de las consolas grandes. Y bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque lo hemos visto, no siempre, el caso de Tomb Raider precisamente, yo el otro día hablaba con Enrique, que en 360 ha quedado muy muy apañado, pero bueno, y en One pues ya lo sabemos, pero sobre todo al principio pasaba más, ¿no? Ahora pasa menos quizá, ¿no? Y tampoco hay muchos, ¿no?, que estén saliendo en las dos generaciones, ¿no? Suelen pagarlo cuando es transgeneracional, suelen pagarlo, pero justo el ejemplo de Tomb Raider me parece un mal ejemplo, porque no es el mejor, se ve alucinante. O sea, ahí la diferencia es entre hacer un juego para la nueva generación, por decirlo de alguna manera, PlayStation 4, Xbox One y PC, y luego bajarlo a otra generación anterior, o hacerlo al revés, intentar hacerlo para una generación antigua e intentar subirlo, que ahí es donde realmente se nota que no hay esa potencia. Pero bueno, yo particularmente en Tomb Raider lo veo con un acabado bestial, y yo creo que se hizo primero pensando en el Xbox One y luego se pudo adaptar porque el motor lo permitía y funciona bien, la verdad. También depende de la compañía y del motor gráfico, ¿no? Por ejemplo, Fallout 4 es un juego exclusivo de nueva generación, pero gráficamente hablando no le veo yo que esté muy allá, ¿no? Para lo que se vio en anteriores juegos, tanto de Fallout como el último Skyrim, ¿no? Genaker nos preguntaba por un modelo de PS4 que, por lo visto, una revisión del hardware que se si no sé si está a la venta o va a estarlo en Japón, que hace menos ruido, gasta menos, aunque sí que dice que se calienta un poquito más. No sabe si esperarse a que esto pueda traerse aquí a Europa o tirarse por un pack que ha visto por ahí con Metal Gear Solid 5, un mando extra, un Tera, en fin, un buen pack. ¿Qué le decimos? ¿Que se espere o que no? Yo le digo que no, macho. Esperarse a estas alturas, comparte la consola ya, hombre, Genaker. Eso, que se tire directamente, y además si ese nuevo modelo, por mucha electricidad que ahorre, resulta que se calienta un poco más, ojito que con la generación anterior hubo mucho problema. Puede freír salchichas encima del año, es una venta. Sí. Nada, yo creo que también debería lanzarse, no es un cambio realmente significativo, creo que modificaron la fuente de alimentación, que es un poco más pequeña, la placa, pero realmente no hay un cambio, es más seguramente para ajustar costes por parte de ellos, cambio de suministradores, o sea que no, yo creo que merece la pena que se la compre ya y empiece a disfrutarla. Bueno, en el siguiente audio hemos saltado el charco, uno de nuestros amigos que nos escuchan desde Latinoamérica, en este caso desde Ecuador, Alexander, creo recordar que era su nombre, descontento con PES, él dice que sí, que ha mejorado el 2016, pero luego se ha puesto a criticar cosas, sobre todo no entendía la diferencia abismal que hay entre PS3 y PS4 en el modo editor, ha criticado también la carencia de ciertas ligas y de cosas que sí que estaban en los anteriores PES, que quizá no tenían tantas licencias, pero luego se compensaban con nombres reales, también ha criticado el tema de ausencia de estadios, en fin, yo creo que esto Salva le podría decir algo a la Alexander. Sí, básicamente el tema del Option File es grave porque, claro, antes la gente se lo curraba, hacía un Option File, tú te lo descargabas y tenías pues la liga alemana de golpe en un slot y de puta madre. Ahora puedes pasar las camisetas, si no me equivoco, algo que no se podía tampoco en el año pasado en Play 4, pero es insuficiente, la gente está pidiendo más, está pidiendo poder hacerlo a Play 3 exactamente, que es poder pasar packs de equipos, jugadores, etcétera. El problema de las licencias, el problema es que quien paga manda. Cuando PES salió con todos los campos de la Liga BBVA, el año siguiente EA pagó para tener todos los campos de la Liga BBVA y no los ha sacado todos. Eso es lo grave. O sea, no sé si acabaron pagando para que no salieran otros sitios o cómo funciona la cosa, pero le robaron la licencia, pero no para aprovecharla. Y eso es tema de pasta, siempre lo han dicho. Yo creo que si los option file estuvieran disponibles y la gente, pues eso, hay un tío en Chile que se curra, digo en Chile porque conozco a uno, ¿no? Se curra la liga alemana y tú te la puedes descargar y además que queda clavado, las camisetas, todo queda súper bien hecho, pues eso es un paso adelante. Pero si no, tenemos problema con la Next Gen en este sentido, porque antes, cuando FIFA era muy malo, pues te daba igual todo, te da igual jugar con el North London, pero es que ahora FIFA es bueno, y si es bueno y tiene las licencias, pues pesa, yo creo que pesa. Y acabamos con un mensaje que nos preguntaba, que me disculpe el oyente, pero estaba pendiente de tomar nota de lo que decía y no me he quedado con su nombre, que me ponga un tuit y luego le cito si me llega durante el programa. Digo que nos preguntaba por el perfil profesional de cada uno de nosotros, lo cual es interesante, porque es que sobre todo, a ver, me imagino que no será una curiosidad morbosa, nos ha hecho un poco de retrato profesional algunos, ¿no? O alguno os ha hecho un retrato profesional, más que nada por saber un poco de qué pie cojeamos en el sentido de lo que opinamos y de por qué podemos opinarlo con respecto a juegos que en ocasiones analizamos. Él decía que coincidía con algunos de nosotros en ciertas cosas y supongo que lo pregunta un poco por ahí. Sí. Hombre, si quieres empiezo yo, Juan. Yo soy capaz de ejecutar cálculos matemáticos sencillos, de no más de una cifra, tampoco. También soy capaz de leer libros, pero eso sí, que tengan más imágenes que palabras, porque es que si no me aburro. Ahora que siga el siguiente. Yo he estudiado periodismo y soy periodista, licenciado y eso. ¿Licenciado? Sí, y entré por el foro, pero... A ver, entré por el foro, pero licenciado. Porque por algún lado... Le dice Nacho... Nacho... Lo tenía pendiente, lo tenía atravesado, digo, este tío se entra por el foro, pero sé algo más. Sí, que ¿no? Eso. Pero hubo una guerrilla en Mericonsolas y le escribí a Nacho unos privados, ¿vale? A ver si me hacía moderador, no me hizo caso. Y pensé, bueno, pues voy a probar. Y le dije, oye, que soy periodista, que he visto, bueno, que tienes gente que escribe, bueno, un poco así, asá. Y me dijo, ah, vale, pues nada. Estuve haciendo unos Imagina Ser Cocinero, Imagina Ser no sé qué, y al final me llegó el momento. Y lo supe aprovechar como Sergi Roberto y ahora estoy ahí en el Balón de Oro. Pues ya está, yo creo que ya hemos contestado todos, ¿no? Vale, ver, sí. Si queréis, para hacer un repaso rápido, a ver, Fran también empezó periodismo, Después tenemos más licenciados, tenemos a Enrique también, que es licenciado en periodismo. Tenemos a nuestro compañero Ángel, recién incorporado también, licenciado en periodismo y escritor, autor con libro publicado y además de éxito. Después tenemos otro periodista especializado en analítica SEO, que se encarga de esa parte, que no le conocéis, que es nuestro compi Dani. Y por otro lado tenemos a nuestro otro Dani, que también viene de comunicación audiovisual, al igual que Alfonso, ¿no? Sí. Que Alfonso, la historia de Alfonso también es bonita, no la hemos contado mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que daría para una pequeña historia. Sí, yo vengo de comunicación audiovisual y aparte tengo un máster en diseño y desarrollo de videojuegos de un año, así que... Pero sí, realmente llegué aquí un poco de rebote, pero bueno, contento. Algún día la contaremos, Nacho. Algún día contaremos. En fin, qué carambola rocambolesca, pero mira. Sí. Pero así acaban cruzándose los caminos. No sé si me dejo a alguien por ahí que tenga alguna calificación universitaria, algún máster. Si lo quiere añadir, por si me lo dejo, ahora es el momento. Si no, a la siguiente pregunta. Yo soy licenciado en filología inglesa, con máster en traducción. Yo tengo un máster en la Universidad de Wisconsin. Yo también tengo máster en innovación en periodismo, pero bueno, ya pasando por aquí. Al final, amiguetes, lo que hay que hacer es ponerle muchas ganas. Esto es una cosa que se dice y queda muy bien, ¿eh? Claro, pero si no eres un experto en cualquier área de periodismo especializado, pues por mucho carrera, por mucho grado que tengas, eres incapaz de cubrir esa materia desde un punto de vista de especialista. O sea, que lo que primero que hay que hacer es... Tanto que si quieres ser periodista deportivo, como fíjate Maldini, ¿no? Es como Fran, ¿no? Pues, Maldini y Fran en ese nivel de conocimientos, pues fíjate, pero no sé, tanto si quieres hacer prensa de motor o incluso, pues fíjate, Jara y Sedal, ¿no? Te quieres meter a una revista de pesca, pues oiga, de caza, pues tienes que tener un background importante sobre lo que vas a hablar, ¿no? Y eso creo que es la base. El intrusismo en esta profesión ha sido altísimo, ¿no? Mucha gente se queja, ¡ah, no, periodista! Bueno, es que creo que no es necesario. Hubo una época en la que no éramos periodistas, simplemente teníamos formación universitaria. Lo comento abiertamente, mi primera titulación universitaria fue una diplomatura en enfermería. Nunca he ejercido, pero bueno, si alguien le da un jamacuco un día, pues le puedo echar una mano asistiéndole. Pero bueno, creo que teniendo formación universitaria, sabiendo exponer tus ideas, sabiendo comunicarlas, ahora pues ya pedimos que eso también se haga también a través de delante de una cámara y se sepa comunicar de forma audiovisual, pero en los inicios... Teniendo formación universitaria, pensábamos que eso, con una argumentación, saber escribir, pues era suficiente y no teníamos por qué ser periodistas de carrera, ¿no? Poco a poco, pues fuimos mejorando nuestro perfil, incorporando gente que fue aportando en esa dirección y madurando como publicación, creo. Bueno, pues yo creo que el amiguete oyente se da por contestado y nosotros nos damos ya por servidos, ¿eh? Porque este podcast se ha dilatado con motivo, con muchos audios y sobre todo con contenido también, que hemos aportado cositas en el debate. Así que si os parece, nos vamos despidiendo y la semana que viene volvemos con más audios y con mensajitos. Entenderéis que estamos ya fuera del tiempo y que tenemos que ir poniéndole punto final a esto, que son horas ya, ¿eh? Yo creo que nos hemos currado un buen podcast. Dale, Sergi, al botón ese que tienes ahí, dale. Y que también hay que entenderlo, no está Albert y no es cuestión de hacerle todo el trabajo. Parte de lo que es responsabilidad suya se lo hemos hecho, y porque si no el programa no sale. Pero el resto, que el tío apechugue con ello la semana que viene y os seleccione los mensajes, esas cositas que ya sabéis tiene que hacer él. En fin, vamos a dejarlo aquí. Nacho, hasta dentro de 7 días. Por cierto, ya con Goti, ¿no? Que estamos ya casi ahí. Estamos en la víspera. Decir que... Este jueves, a partir de las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, es una hora bastante festiva, pero estaremos desde las 2 hasta las 5 con la previa y con la retransmisión de los The Game Awards. Esperamos contar contigo, Juan, no te hemos comentado nada, sabemos que es un día un poco complicado porque tienes que estar al día siguiente, pero bueno, esta mañana lo estábamos dando en redacción, así que bueno, si te quieres apuntar, ahí estaremos, estará Fran y bueno, intentaremos juntar ahí buen quórum para traeros primero esta... Primera parada en ver quién se lleva el GOTY reconocido a nivel de prensa internacional, y por otro lado pues también estaremos con la PlayStation Experience, que es este fin de semana desde San Francisco. Hay conferencia, es la feria enfocada al público de Sony. Fran, el año pasado conferencia muy muy interesante, este año también estaremos con el directo, estaréis tú y Enrique, si no lo sabías quedas informado ahora mismo. Y más cosas que no me quiero dejar, que estamos activando un torneo de Ultra Street Fighter 4 Final Round, ya como despedida al 4 y juntando a los míticos foreros de Zona Foro que estuvieron ahí en el arranque del título. Así que si estás escuchando el podcast y formaste parte de esa comunidad tan sana y troll y irrepetible que había, ¿verdad, Salva? Pues quedas también invitado. Y por último, tampoco me quiero dejar el post de Zona Foro de los Reservoir Dogs, de la PC Master Race, ese grupo que, bueno, es una comunidad tremenda, se sortean juegos, hay un ambiente súper sano y de verdad creo que es ahora mismo el hilo más activo de Zona Foro. Pasaros por ahí porque si tenéis PC y Steam vais a disfrutar muchísimo. Un abrazo para todos. Y bueno, chicos, hablamos dentro de 7 días, no lo sé, Juan, porque creo que estaré en San Francisco volando para Dallas. Tengo una cosita por ahí. Sí, tengo una cosita por ahí por el medio, ya os contaré lo que es. Pero si no es ahí, pues nada, tenemos otras paradas en los directos y por supuesto tendremos pues un programa antes del GOTY y veremos si Off Topic navideño. No sé, ahí había gente en la reacción que lo pedía, pero veremos. Este año los Reyes van a traerle carbono a más de uno, así que no sé si habrá fotín navideño. Bueno, Mericena también, ¿eh? Eso le queda nada, un canto en duro para juntarnos y vernos los objetos, que siempre está bien, oye. Ah, cena de Navidad, efectivamente, sí. Eso sí, está, eso sí. Eso es una buena... Yo, si pues, me traen mi Mega CD, voy, Juan. Y pues... Entonces vente que te lo tengo ya empaquetado. Te lo llevo diciendo meses, tío, no haces ni caso. Venga, Fran, un abrazo. Un abrazo, cuidad mucho. Esta semana que viene. Pero año, te voy a decir adiós también a ti porque me das pena, tío. Tengo el BAC ahí, yo qué sé, tío. No quieres venir a por él. Sí, yo sé que me lo quieres dar. Pero a ver, es que me estoy resistiendo, Juan. Me estoy resistiendo, a ver si pronto ya digo, venga, dámelo. Qué grande, coño. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene o cuando toque. Chao, Salva. Un abrazo a todos. Alfonso, a descansar. Sí, ahí seguimos en puro hype con esos enfrentamientos al GOTY. Mañana tenemos otro, así que nada, a darle caña y a descansar, chicos. Señor, grande Sergi, un abrazo. Venga, buenas noches y no me eche mucho de menos, Juan. Perdona, Juan, perdona, que veo que el novato hace su cuña los domingos Dragon Ball, recordad. La serie de contenido propio con más visualizaciones, con más reproducciones de todo Meristation, ¿eh? Esto es digno de mención. Que no es por Dragon Ball, que es por Salva. Eso es por Salva. Y por el Salva. Salva con una sección de almendras garrapiñadas, tío, y lo peta igual. Y sus brazos hercúleos. No, vale, pero bueno, muchos brazos hercúleos ahí en esta reacción, ¿eh? Es una reacción que se cuida, coño. Por cierto, hablando de autobombo, este miércoles a las 6:30 vamos a estar en You otra vez, no os lo perdáis, amiguetes. Ahí estaremos. Bueno, gente, que es un placer, Juan, como siempre, que estéis pendientes. Cuando empieza el programa, en You, tu intervención, te levantas y al de la barba le das un abrazo. Y a partir de ahí empiezas a hablar. Vale. Pero un abrazo muy fuerte, que lo necesita. Sí. Tomo nota. Gente, que como digo, es un placer que estéis ahí los lunes noche. Que de verdad sois valientes y el resto de los días a cualquier hora descargando el programa como hacéis desde hace tanto tiempo. No me canso de daros las gracias y no me canso de encomendaros al próximo Meri Podcast. Gente, no faltéis, pasaremos lista. ¡Chao! Última hora, Platinum va a hacer un juego de las tortugas ninja. ¡Pelotazo! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Albricias! Venga, otro podcast, va. ¡Muy bienvenidos todos! ¡Cahuabanga!